Las comadronas, ejemplo de solidaridad. María Pilar Ramírez nos cuenta el trabajo que realiza en el municipio de San Miguel Pochuta, en Guatemala. Ella ha sido capacitada como promotora de salud y gracias a sus conocimientos y experiencia en la atención de partos, ahora es ella quien capacita y comparte sus conocimientos. Empecé a trabajar como comadrón, atendiendo ya más de 75 partos, pero estoy atendiendo partos desde hace 22 años. También, a raíz de la experiencia que hemos adquirido en el trabajo de salud comunitaria, estoy atendiendo a 33 comadronas del área de San Miguel Pochuta, impartiéndole talleres sobre complicaciones en los partos, en los embarazos, y pues ahí ayudando a las compañeras, ¿verdad?, comadronas y promotores de salud. También hemos atendido partos en mala presentación, por ejemplo, niños que vienen en podálica, o sea, sentaditos, ¿verdad? Pero siempre hemos atendido esta clase de partos por pura necesidad, porque cuando se detecta a tiempo un parto que viene en mala presentación, lo referimos al hospital. Pero cuando vienen así, de repente lo llaman a uno, a veces ni siquiera uno ha llevado el control prenatal de la señora, y ya lo llaman a uno cuando ya está con los piecitos de fuera, ¿verdad? Entonces tenemos que ayudar a la persona. Está complicado. Hemos atendido abortos de señoras, ¿verdad?, que por algún problema de una infección urinaria o por una caída, un golpe, porque también se da el maltrato del hombre muchas veces a la mujer, y desafortunadamente hemos tenido que atender abortos provocados a causa de un golpe. Se concibe la atención primaria en salud como una forma de desarrollo orientado a la equidad, donde el rol de la mujer es reconocido y fortalecido. Un ejemplo es el papel importante que desempeñan las comadronas, labor conocida desde comienzos de la historia. Esta experiencia nos demuestra la participación comunitaria y la existencia de una afirmación de la autoestima y la conciencia social como factores claves en el desarrollo humano.